partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy viernes 28 de junio del año 2013 les decimos bienvenidos a toda la información del departamento de Cundinamarca en el magazine de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Quetame, Paime y Guaduas recibieron por parte del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Diego Molano Vega, y del gobernador Álvaro Cruz, 257 equipos de cómputo, tabletas y computadores portátiles y dos puntos Vive Digital para fomentar el desarrollo tecnológico en estas comunidades cundinamarquesas. La Administración Municipal de Animaima invita a toda la ciudadanía en general a disfrutar de las tradicionales ferias y fiestas de San Pedro en la inspección de Tobia, Nimaima, las cuales se llevarán a cabo a partir de hoy viernes 28 de junio y hasta el lunes festivo 1 de julio. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, la Administración Municipal y la Superintendencia de Notariado y Registro realizarán una jornada de orientación y asesoría jurídica para la formulación de propiedad inmobiliaria en este municipio. La empresa de servicios públicos de Cajicá realiza trabajos de reposición en la red de acueducto en la vereda Chuntame, con el fin de mejorar la calidad del servicio para aproximadamente 9.860 personas habitantes del sector. Con una participación activa de los 116 municipios cundinamarqueses, la Corporación Autónoma Regional CAR, Corpo Guavio, Corpo Orinoquía, la Policía del Departamento y la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, se realizó con éxito la primera apagatón, 30 minutos por el ambiente. Se llevó a cabo en el municipio de Choachí una gran jornada en el marco de las vacaciones recreativas junio 2013, en la cual la actividad principal fue el taller de máscaras para la chiquiteca, que se realizó en el Salón de la Casa de la Cultura y la Biblioteca, con la participación de 115 niños y niñas desde los 4 hasta los 13 años, en donde las divertidas máscaras fueron la creatividad de cada uno en la actividad manual y lúdica. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, realiza el quinto encuentro de cooperación descentralizada en la ciudad de Cali. La Secretaría de Salud y Protección Social, en conjunto con la Diócesis de Zipaquirá, realizó este jueves la primera entrega de mercados para el programa Banco de Alimentos. La Secretaría de Salud y Protección Social, en conjunto con la Diócesis de Zipaquirá, realizó este jueves la primera entrega de mercados del programa Banco de Alimentos. En la misma actividad, los abuelos deben asistir a la jornada de capacitación que ofrecen profesionales de la Secretaría y la Diócesis. La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, Gry Larsen, estará en Cuba y Colombia entre el 25 y el 30 de junio con varios actores del proceso de paz colombiano, del que es garante el país escandinavo. En su visita se reunirá con los desplazados residentes en Soacha. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, Consejo Municipal y Gerencia de Medio Ambiente realizan inspecciones ambientales a industrias ubicadas en el municipio. Continúan los proyectos de mejoras de infraestructura y malla vial. Tocancipá se prepara para la celebración del Día del Campesino. Encuentros de formación para el programa Más Familias en Acción. El titular desde Sesquilé. El personero municipal se despidió a través de los micrófonos de Angelus Estéreo. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el profesor Carlos Alberto Rojas de Rincón, haciendo una invitación a todos los oyentes de Chingaza Estéreo para que participen y se integren en el evento Voleibol al Parque a realizarse el próximo domingo 30 de junio en el Parque Jesús Maestro. Con mucho gusto. Hoy viernes 28 de junio, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Sasaima, doctor Juan Carlos Ramos Flores. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nimaima, sala de redacción. La administración municipal de Nimaima invita a toda la ciudadanía en general a disfrutar de las tradicionales ferias y fiestas de San Pedro en la inspección de Tobia, las cuales se llevarán a cabo a partir de hoy viernes 28 de junio y hasta el próximo lunes festivo 1 de julio. Todos cordialmente invitados a la programación de este puente de San Pedro en Tobia, municipio de Nimaima, a disfrutar de la siguiente programación. Hoy viernes 28 de junio nuestro presidente de feria es el ingeniero Félix Nieto Barragán, alcalde del municipio de Quebrada Negra, y muy temprano se cumplió la alborada con la banda sinfónica. Ahora más tarde a las 10 tendremos el segundo encuentro regional de alcaldes. A las 11, presentación musical artística. 2 de la tarde, atención a invitados especiales y alcaldes. 3 de la tarde, show de émulos. Y a las 8 de la noche, primera verbena popular con los chalanes y sus amazonas. Mañana sábado 29 de junio, nuestros presidentes de feria son el ingeniero Jesús Zapata Rico y los doctores Eduardo Ruiz Triana y Daniel Borquez, para cumplir el siguiente programa. 5 de la mañana, alborada con la banda papayera San Carlos. 10 de la mañana, celebración eucarística y desfile por las calles de la población en honor a nuestro patrono San Pedro. Asimismo, a partir de las 10 de la mañana, inscripción de caballistas en el sector de La María, casa del señor Jorge Zambrano Nabo. A las 11 de la mañana, primer encuentro regional de danzas en el parque principal. 1 de la tarde, salida de la novena cabalgata de integración regional, Tobia 2013. 2 de la tarde, almuerzo a caballistas finca Ecoandes con parranda vallenata. A las 5 de la tarde, presentación de la agrupación Romance de Colombia, cortesía del señor Luis Enciso. A las 7 de la noche, verbena popular con la orquesta Son del Sena. Y a las 10 de la noche, sensacional show musical de Roosevelt Dangón. El próximo domingo, 30 de junio, actuarán como presidentes el doctor Manuel Enríquez Rosero, la doctora Constanza Ramos Campos, el doctor Carlos Julio Rosso, y la programación inicia a las 5 de la mañana con la alborada con la banda papayera San Carlos. 11 de la mañana, presentación show émolos por las calles de la población. A la 1 de la tarde, encuentro regional de tunas, pasacalles, con las tunas de la población. 2 y 30 de la tarde, primera gran corrida de toros. 5 de la tarde, presentación musical de José Naranjo Payaquero. 7 de la noche, verbena popular con la orquesta Tocandé, cortesía de Carlos Julio Rosso, alcalde de Tocancipá. 10 de la noche, presentación sensacional orquesta Premium Big Cola Noche Néctar. El lunes festivo 1 de julio será nuestro cierre de feria con la presidencia del señor alcalde municipal Josué Ortiz Moreno. A las 5 de la mañana, alborada con banda papayera San Carlos. 9 de la mañana, séptima cabalgata infantil Tobia 2013. 11 de la mañana, atención a niños caballistas. 11 y 30 de la mañana, presentación del acordeonero infantil Daniel Felipe Rocha, cuarto puesto en el Festival de la Leyenda Vallenata, cortesía del personero municipal. A la 1 de la tarde, presentación del grupo musical Los Implacables, cortesía Patos de Tobia. 2 y 30 de la tarde, segunda gran corrida de toros. 4 y 30, presentación Merardo Ariza y su show de caballos, cortesía del señor Josué Ortiz Moreno, alcalde municipal. Y a las 7 de la noche, verbena popular con la Orquesta Internacional Son Latino, cortesía de Josué Ortiz Moreno. Inquietame, sala de redacción. Quetame, Paime y Guaduas recibieron por parte del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Diego Molano Vega, y del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, 257 equipos de cómputo entre tabletas y computadores portátiles y dos puntos Vive Digital para fomentar el desarrollo tecnológico en estas comunidades cundinamarquesas. En el recorrido que se inició en Quetame, los funcionarios entregaron 50 computadores portátiles, equipos que beneficiarán a 7 sedes educativas y a la biblioteca municipal, e inauguraron un punto Vive Digital ubicado en el sótano de la alcaldía municipal, espacio que busca acercar a la comunidad de este municipio a las TIC. Creemos que la población cundinamarquesa tenga la oportunidad de capacitarse, de distraerse y de conocer las novedades que ofrece el mundo tecnológico, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Asimismo, el mandatario departamental reiteró los procesos que se desarrollan paralelamente para disminuir la brecha tecnológica que existe entre los estudiantes y habitantes del departamento. Hay tres elementos necesarios para este propósito: conectividad, equipos de cómputo y capacitación, y en el departamento se reúnen las tres, afirmó el gobernador. En Cajicá, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Cajicá realiza trabajos de reposición de la red de acueducto en la vereda Chuntame con el fin de mejorar la calidad del servicio para aproximadamente 9.860 habitantes del sector. La reposición contempla la instalación de 2 kilómetros de tubería en polietileno de alta densidad, 4 pulgadas, la cual es más duradera y resiste, reemplazando la tubería de 2 pulgadas en PVC, clase única, que era insuficiente para este sector. Estos 2 kilómetros de red serán enmallados con las redes de Aguanica y Quebrada del Campo para mejorar la presión de agua. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios de Cundinamarca que nos amplifican a esta hora de la mañana. Desde Tocancipá les entregamos la información de los acontecimientos más importantes sucedidos en esta semana. Alegría Estéreo, 94.4. El Honorable Consejo Municipal de Tocancipá y la Gerencia de Medio Ambiente, en cabeza de Jorge Sarmiento Telles, realizaron una visita a la cervecería Bavaria, planta Tocancipá, con el fin de verificar los procesos de captación y vertimiento de agua que emplea esta empresa para la fabricación de sus productos. En compañía del ingeniero Jaime Toquica, experto en seguridad industrial, la delegación tuvo la oportunidad de conocer de primera mano y en la fuente cada uno de los procesos implementados por la empresa, cuyo propósito es la protección del medio ambiente, contribuyendo al cumplimiento de la política municipal Industrias Comprometidas con lo Verde. A la fecha, la Gerencia de Medio Ambiente ha realizado más de 60 inspecciones ambientales a industrias ubicadas en el municipio de Tocancipá. Se retoman trabajos de infraestructura y malla vial. El gerente de gobierno, Eric Galeano, nos explica al respecto cómo va el proceso. El proyecto como tal inició el 28 de enero de este año. Se inició con los estudios y diseños, los cuales fueron aprobados a finales del mes de marzo. Luego tuvimos unos meses de suspensión por la época de invierno. La pintura no se puede aplicar cuando se tienen indicadores de humedad en el asfalto o en el humedad relativa en el ambiente. Por lo tanto, hace más o menos 15 días, que fue cuando el invierno empezó a cesar, se iniciaron los trabajos de demarcación vial en el casco urbano. Se solicitó en varias ocasiones, gracias a la colaboración de la emisora, se solicitó a los tocancipeños tener paciencia y por favor colaborar con todas las actividades de demarcación vial, porque se van a cerrar una serie de vías. Sobre todo en esta semana se van a iniciar demarcaciones en la séptima de metro cuadrado y metro lineal. Por otra parte, la Gerencia de Desarrollo Económico de Tocancipá y su área agropecuaria se preparan para la celebración del Día del Campesino. Por ello, están invitando a las personas que quieren participar en el concurso de huertas caseras para que se inscriban en la oficina de esta dependencia con el fin de elaborar la ruta de juzgamiento. La premiación se entregará el 14 de julio en el marco de la gran celebración del Día del Campesino. Ese mismo día también se realizarán los concursos de hilanderas, pela papas y juegos autóctonos. Y la Gerencia de Desarrollo Social y Oficina de Enlace Municipal del programa Más Familias en Acción han realizado durante la semana anterior los encuentros de cuidado con las diferentes madres líderes en los sectores del municipio. Este ciclo de reuniones finalizó el pasado jueves con la reunión en la vereda de Berganzo. Allí se dieron algunas directrices para el programa y su manejo durante este año. Estas fueron las noticias más importantes de nuestro municipio para esta semana. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Ángelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Ángelus Estéreo, emisora comunitaria del municipio de Sesquilé, Cundinamarca. El personero municipal Dr. Edwin Savera se despidió a través de nuestros micrófonos y realizó un balance de su periodo como personero municipal. Escuchemos. Quiero manifestarle a la comunidad sesquileña que hasta el día 30 de junio del 2013 he querido laborar en la personería municipal de Sesquilé por muchas cosas, entre ellas por un problema de salud que me está afectando y que no me permite continuar al servicio de esta comunidad. En primer lugar, Fernando, yo quisiera, en cumplimiento de la normatividad legal, hacer un balance muy significativo de mi paso por la personería municipal de Sesquilé desde que la recibí el día 1 de marzo del año 2012. Para mí es un honor haber estado en esa silla que significa el derecho, el deber y además el servicio a la comunidad. Yo, como lo he sostenido, Fernando, y como los programas que en alguna oportunidad tuvimos al aire, quise fomentar la ayuda a la comunidad. Desafortunadamente, existen algunos obstáculos de orden político que no han permitido seguir adelante. Y no voy a ser yo quien me desgaste ante semejantes críticas y censuras que realmente no son tan importantes para mi persona y mi formación y tampoco para la personería. Como bien lo manifesté en el informe final del pasado mes de mayo, en donde hubo las sesiones ordinarias, se presentó un informe muy completo sobre la actuación de la personería, en aspectos como procesos, tutelas, derechos de petición, las ayudas a las víctimas del conflicto armado, el programa de Más Familias en Acción y además lo que tiene que ver con el tema de la atención a la comunidad. Obras también se trataron de manera muy superficial. ¿Por qué superficial? Porque no hay obras. Es sencillo, las obras que hay son aquellas que están, que quedaron en la administración pasada. Hasta ahora el señor alcalde Ricardo Cortés Rosso está haciendo unas dos o tres licitaciones tal vez, y por tal motivo pues las obras ya están siendo vigiladas y controladas, las anteriores, por la Contraloría Departamental de Cundinamarca. Además, ya están siendo vigiladas por la Fiscalía y por nuestras grandes veedoras, que es Claudia Patricia Esteves, la señora Yolanda Sarmiento, que figura también dentro de esta veeduría. Y además tenemos la auditoría para los procesos judiciales de parte de doña María Diomar Casas. Después de hacer un detallado análisis y balance de lo que fue su periodo a cargo de la personería municipal, procedió a despedirse. Que pues desafortunadamente debemos hacernos a un lado por problemas netamente de salud y además por circunstancias también que son muy personales y que de pronto afectan el normal desarrollo de la personería. Si el problema es el personero, vamos, no hay necesidad de hacer ninguna clase de comentario, sino que nos hacemos al lado. Las instituciones permanecen, los hombres no. Por tal motivo, Fernando, este es mi informe para mi comunidad. Les agradezco inmensamente que me hayan elegido como su personero. Espero no haberlos defraudado y por supuesto estaré a las puertas de cualquier situación que se presente dentro de la personería municipal. Fernando, muy amable, este es el término que yo quería que usted me dispensara con el beneplácito de nuestra reverencia y de Ángelos Estéreo 107.4. Le agradezco a usted, Fernando, por el espacio que me ha dado el programa La Moralidad Tiene Su Nombre Propio, Sesquile. Y por tal motivo, usted tiene un amigo y espero tener yo también unas personas gratas en el municipio de Sesquile. Gracias, Fernando, muy amable. Más noticias del municipio de Sesquile a través de Ángelos Estéreo. El grupo de caballería número 10 de Quendama invita a toda la comunidad de Sesquile a una jornada de apoyo al desarrollo este sábado 29 de junio, que se desarrollará en el Hospital San Antonio y el Parque Infantil de la Población. Se prestarán los servicios de medicina general, odontología, entrega de medicamentos, asesoría jurídica, psicología, recreación para todos los niños. Todo esto completamente gratis. Escuchemos la invitación que hace el grupo mecanizado Tequendama. El grupo de caballería número 10 Tequendama invita a toda la comunidad del municipio de Sesquilé a participar de una gran jornada de apoyo al desarrollo el día 29 de julio, lugar Parque Infantil y Hospital San Antonio, donde se entregará el servicio gratuito de medicina general, odontología, entrega de medicamentos, asesoría jurídica, psicología y recreación. Recuerda, la vida es salud. Asiste a la gran jornada de apoyo al desarrollo. Invita Ejército Nacional, Grupo de Caballería número 10 Tequendama. Más noticias desde Ángelos Estéreo, estas relacionadas con el municipio de Suesca. El pasado domingo 23 de junio, la Escuela de Formación de Patinaje de la Casa de la Cultura dejó en alto el nombre de Suesca con todos los niños y niñas que participaron en el segundo Festival Recreativo de Patinaje que se realizó en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Frente a las interminables caídas ocasionadas por los demás competidores y la sofocante temperatura de más de 35 grados, no fueron impedimento para que los niños demostraran el talento y el trabajo que han venido desarrollando en sus cotidianas clases, pues han sido importante la participación de estos niños dentro del festival, compitiendo con escuelas de otras regiones como Girardot, Ibagué, Espinal, Ricaurte y Melgar, en el que sacaron importantes puestos y resultados en las diferentes categorías de competición. En las actividades de prueba, los patinadores de Suesca demostraron con velocidad, técnica y esfuerzo quedar entre los primeros puestos. Por supuesto, fueron premiados por participación con medallas y diplomas, además de las medallas para los ganadores en competencia con plata, en competencia infantil de 5 a 7 años, oro en la edad de 10 a 13 años y bronce en la categoría preinfantil de 8 a 10 años. En general, un balance positivo que la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, en cabeza del señor alcalde Nelson Mestizo, reconocen la importante labor que ha tenido la instructora Alexandra Zambrano con los niños de esta trascendental escuela de formación, que desde ya empieza a mostrar grandes frutos y desde luego grandes promesas en este deporte. La información pasó desde Ángelos Estéreo con Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Paimes, sala de redacción. Posteriormente, en el Polideportivo de Paimes se realizó la entrega de 207 tabletas a igual número de estudiantes con las que se busca fortalecer los procesos pedagógicos de dos sedes educativas en esta población. Allí, el ministro de las TIC, Diego Molano, resaltó el interés del Gobierno Nacional de continuar apoyando a Cundinamarca en todos los procesos de inclusión tecnológica y de conectividad. Este departamento es pionero en los procesos de conectividad e innovación. Seguiremos apoyando a los municipios con computadores, tabletas, zonas Wi-Fi y ampliación de fibra óptica para que la conectividad y la tecnología lleguen a todo el departamento, puntualizó. En Choachí, sala de redacción. Se llevó a cabo en el municipio de Choachí una gran jornada en el marco de las vacaciones recreativas junio 2013, en la cual la actividad principal fue el taller de máscaras para la Chiquiteca que se realizó en el balcón de la Casa de la Cultura y la Biblioteca con la participación de 115 niños y niñas desde los 4 hasta los 13 años de edad, en donde las divertidas máscaras fueron la creatividad de cada uno en esta actividad manual y lúdica. Todos los chiguanitos que asistieron pasaron un día lleno de diversión, imaginación, compañerismo y se llevaron ideas nuevas para su diario vivir. La Administración Municipal y la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes les agradece a todas las mamitas, a los papitos por el apoyo en las actividades programadas en estas sus vacaciones recreativas. Otras actividades programadas en las vacaciones recreativas para los niños chiguanos con el ánimo de que sigan participando son el taller de plastilina y dinámicas lúdico-recreativas infantiles. En Guaduas, sala de redacción. En Guaduas, el ministro Diego Molano Vega y el gobernador Álvaro Cruz entregaron al servicio de la comunidad un punto Vive Digital dotado con acceso a Internet de alta velocidad. 16 equipos de cómputo de última tecnología, una sala de entretenimiento con televisor, consola de videojuegos y una sala de capacitación con 16 sillas, tablero digital de 70 pulgadas y un video BIM. El mandatario de los cundinamarqueses recordó que los puntos Vive Digital son espacios innovadores que permiten acercar a la comunidad a las nuevas tecnologías y ofrecen acceso a internet, servicio de navegación, sala de capacitación y tablero digital de última tecnología en los que se dictan cursos y talleres en torno a las nuevas tecnologías, servicio de trámites con gobierno en línea y área de servicios TIC complementarios. La entrega en los tres municipios también contó con la asistencia de cada uno de los mandatarios municipales, representantes de los programas Computadores para Educar y Vive Digital, estudiantes y comunidad en general. Enrique Ortiz, sala de redacción. La Secretaría de Salud y Protección Social, en conjunto con la Diócesis de Zipaquirá, realizó este jueves la primera entrega de mercados del programa Banco de Alimentos. En la misma actividad, los abuelos deben asistir a la jornada de capacitación que ofrecen profesionales de la Secretaría y la Diócesis. Los 200 adultos mayores beneficiarios del programa recibirán en los tres puntos de San Rafael, Barandillas y San Juanito su ración alimentaria, con un grupo de 18 alimentos de la canasta familiar básica. El Banco de Alimentos de Zipaquirá tiene en este año 200 familias vulnerables beneficiarias de los diferentes barrios y veredas, quienes reciben una bolsa alimentaria cada mes con 18 alimentos básicos de la canasta familiar, haciendo un aporte solidario de 15,000 pesos. La iniciativa es desarrollada en alianza con el municipio, la pastoral de la diócesis de Zipaquirá y tiene aseguradas las raciones alimentarias para los beneficiarios hasta el mes de diciembre. Hoy viernes 28 de junio se realizará la primera jornada de capacitación y entrega de mercados en San Juanito a las 4 de la tarde. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero. Sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Víctor Manuel, informamos a nuestros oyentes la hora, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En un programa emitido a través de Sasaima FM Estéreo 92.1, entrevistamos al señor alcalde Juan Carlos Ramos Flores, del municipio de Sasaima. En ella abrimos nuestros micrófonos, nuestras líneas telefónicas, con el fin de que todos los oyentes participaran realizando preguntas al primer mandatario, solicitando algo para su vereda o simplemente pidiendo información acerca de los proyectos y de las medidas que se toman a nivel municipal. He aquí algunos de los apartes de este programa especial realizado por Sasaima Estéreo 92.1. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Mi nombre es María Teresa, lo estoy llamando de la vereda Guayacundo. Sí, cómo no. Adelante. Necesito averiguar con ustedes si una persona que tiene baño, que únicamente tiene el sanitario y un lavamanos, más no tiene pozo séptico ni nada, ¿ustedes lo podrían ayudar? Sí, claro. Nosotros, inclusive con el entablo ya vamos a empezar la construcción de uno. Cuando es la sola construcción del pozo séptico, son recursos del municipio. Y con los recursos del municipio, pues me conocieron como negociante, sigo siendo negociante. Las personas que, por ejemplo, ya su pozo séptico se colmató, simplemente no lo tiene, yo le estoy pidiendo a esta familia que me coloque la mano de obra y nosotros colocamos los materiales para poder abarcar más familias. Claro. ¿Sí? Entonces, si la señora que llama de Guayacundo está interesada en negociar conmigo y me dice, mire, alcalde, yo puedo colocar la mano de obra, mi esposo es maestro, mi hijo sabe, ¿sí? Bajo la supervisión de la oficina de planeación, colocan la mano de obra, nosotros colocamos los materiales y les ayudamos. Perfecto. Respuesta a nuestros oyentes a través del 313-310-3834. En este momento estamos esperando llamaditas, porque vamos, yo creo que si no hay mucho de qué hablar más de vivienda y los oyentes no tienen las preguntas, entonces pasaríamos a otro tema. Más me demoré en decir. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Gloria. Adelante, por favor, el alcalde del estado. Yo me quería hacer la pregunta. Buenos días, señor alcalde, ¿cómo amaneció? Buenos días, muy bien, gracias. Quería hacer la preguntita, ¿qué pasó con lo del programa Juntos? Que no volvieron a mencionar nada de eso. El programa Juntos sigue funcionando, madre. Lo que pasa es que el tema de entrevista es un programa casi que dijera yo por fuera de la alcaldía, o sea, directamente nosotros no lo manejamos, lo manejaba el Departamento de Prosperidad Social, pero ellos están trabajando, inclusive lo que decía ahorita, de estos programas sociales que nosotros sacamos, la ayuda de vivienda, la ayuda de las unidades sanitarias, todos estos programas sociales, que inclusive los que maneja mi esposa, se trabajan unidos con la red Juntos. Hay algo que la gente no entiende y yo creo que siempre será el talón de Aquiles, y es los programas del Estado y los programas de una alcaldía o los programas departamentales. Son tres cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a los alcaldes le achacan cuando las cosas no funcionan bien, cuando se demoran y son proyectos y son trabajos que hace directamente la nación. Es así, alcalde. Y lo mismo pasa cuando son del departamento de Cundinamarca. Entonces, ¿qué hace, pienso yo, la alcaldía? Lo que hace la alcaldía es suministrar algunos datos o participar de una manera de la logística de los programas que hace el gobierno, pero no son responsables de recursos. Muchos de esos recursos ni siquiera pasan por las manos de las alcaldías, sino directamente van a los bancos y los bancos van directamente a las personas. Esos programas que son del Estado, nombrémoslos. ¿Cuáles son? Para ser breve, don Elkin, por ejemplo, Familias en Acción. Lo maneja es el Estado. El Estado, el gobierno nacional. ¿Usted qué tiene que ver con nosotros eso? ¿Nosotros qué tenemos que ver en Familias en Acción? Primero, la contratación de un enlace. ¿Qué es el enlace? Es la unión entre el gobierno nacional y las familias. Sí. ¿Sí? Esta persona es la encargada de apoyar a las familias, es la encargada de vigilar que los compromisos que adquieren las familias beneficiarias las cumplan, ¿sí? Uh-huh. Y ayudarles en el trámite de la documentación que requieran. Ese es uno. Segundo, rejuntos. Del Estado también. Del Estado. O sea, ahí nosotros como alcaldes y eso a veces en campaña, ayúdeme a mí que yo lo meto en Familia en Acción. No, es que si no vota por mí yo lo saco de Familia en Acción. Tampoco. Tampoco lo tampoco, pueden hacer. No, eso no. Eso es un programa hermético del gobierno nacional. Mujeres ahorradoras, ahorita con un nuevo programa que está en el municipio funcionando, es del gobierno nacional. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos las personas, entregamos las estadísticas, prestamos el enlace, prestamos los espacios, se hace la gestión arriba para que nos dejen estos cupitos. Este programa también es a nivel nacional. Sisbén, el Sisbén es a nivel nacional. Ajá. ¿Sí? Esa encuesta con la cual se determinan los puntajes, los niveles, viene por planeación nacional. Nosotros los alcaldes, ni ningún alcalde de Colombia se inventa las preguntas. Esas preguntas ya vienen diseñadas del gobierno nacional. Que sí hay programas del gobierno nacional que a veces pasan al departamental y terminan en el municipal, también es cierto. Hay otros que vienen del gobierno nacional y pasan directamente al municipal. Nombremos uno para que los oyentes lo entiendan. Por ejemplo, en el que si nos salen las 60 casitas, ese programa es a nivel nacional, sí, que pasa por el departamento y lo cofinancia el municipio. Ahí estamos unidos los tres. Ajá. ¿Sí? Hay otros que son directamente gobierno nacional, gobierno municipal. El apoyo de los acueductos. Cuando las inversiones son muy grandes, de pronto como las que van a llegar, casi que es directamente gobierno nacional. Alcaldía. Alcaldía, sí. Directamente. Inclusive la misma ampliación de Familias en Acción. Gobierno nacional, municipio de Sasay. Ellos nos dicen, alcalde, ayúdeme a buscar estas 600 familias que están en su municipio en condiciones, son como priorizadas, son... ¿De vulnerabilidad? Son, sí. O sea, son las que cumplen los requisitos en su municipio para que usted nos las ayude a buscar. Hombre, pues nosotros les ayudamos a buscar. Vean, aquí tengo los datos. Lo que yo decía, alcalde, una especie de logística. Logística. Pero no tiene nada que ver directamente. Que nosotros, vea, que nosotros metamos una familia en Familia en Acción, no se puede. Que nosotros la saquemos, no se puede. ¿Quién saca una familia? La saca el gobierno nacional. O se sacan solas cuando no cumplen. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Cuando no cumplen el programa, cuando no cumplen sus compromisos, pues simplemente lo sacamos. Una mamá que tiene sus niños y no los pone a estudiar, ¿para qué el gobierno nacional le manda plata para el estudio si no los tiene estudiando? Claro. La obligación de nosotros con los rectores, con los profesores, es hacer con la personería, la comisaría de familia, hacer que ese niño vuelva a las aulas. Ese es el acompañamiento que nosotros hacemos, le explicamos, y que el niño vuelva a recibir su auxilio del gobierno nacional, o si no lo sacan. Perfecto. Quedó claro. Tenemos mensajes. Señor alcalde, ¿qué pasa con las personas que tenemos lotes, pero administramos una finca y tenemos vivienda ahí? A la hora de encuestar, ¿dónde iba? Y tenemos a la hora de encuestar en el Sisbén, aparece que uno está bien, pero no tienen en cuenta que uno es alquilado en el momento. ¿Puede uno clasificar a las casas? Mire, el puntaje, lo que dice el señor es cierto, y yo se la pongo todavía más dramática. Hay gente que tiene su lotecito y trabaja de administrador en una finca. El caso del señor que está llamando. Hay otros que pueden tener su lotecito, pero van a una finca y simplemente los dejan vivir. Ajá. Sí, o sea, no le pagan. Cuídame la finca y por cuidarme la finca lo dejo vivir. Como lo decía anteriormente, las encuestas no las hacemos nosotros. Las encuestas vienen de Planeación Nacional. Y Planeación Nacional determina es su calidad de vida, no qué tiene usted. Es cómo vive usted. Si usted vive en piso en tierra, ah bueno, tiene un puntaje más bajito. Pero si usted está arrendado, alquilado, como dice el señor, en una finca, y en esa finca tiene la casa del administrador y el piso es enchapado, pues el piso es en enchape. Mire, aquí en Sasaima hay una cosa curiosa. Hay dos casas donde el dueño de la casa vive en el último rincón, en el cuarto más feo. Y el dueño de la casa tiene nivel 1. Y los apartamentos que tienen arrendado, las personas están en nivel 3. Viven mejor los arrendatarios que el dueño de la casa. Estas encuestas las hace Planeación Nacional, no las hacemos nosotros en las alcaldías. no las hacemos nosotros. O sea, es claridad en la gente. Pronto dice, sí, es que usted me subió el Sisbén. Aclarando que las encuestas con las que se está manejando el Sisbén fueron hechas en el año 2011, no las hicimos nosotros. Buenos días, nosotros queremos saber si es posible para la vereda Mesetas nos puedan ayudar con unos viajes de recebo, ya que la carretera se encuentra en muy mal estado. Le agradezco lo pronto que sea. La carretera Mesetas no está en mal estado. La carretera, hay sitios aledaños o vías, digámosle como, ¿cómo se llama esto? Va la vía principal y tiene un ramal. Ajá, de Ramales, sí. Esa conversación la tuvimos hace 15 días, por ejemplo, la vía, lo que llamamos el Alto de La Paz. Sí, vamos a mejorar, claro que se están haciendo obras. De la vez pasada se ha hablado, Nelkin, de la comunidad pidiéndome los tubos. Sí. Ya se repartieron los tubos para Buenos Aires, se hizo la alcantarilla, hoy se está trabajando en Hilo Bajo, ya se repartieron los de Acuapal, la otra semana van para los de La Paz, se inician las obras en las Mercedes. Bien, hay un tema que tenemos aquí dentro del listado de los temas que nos quedaron pendientes hace 15 días y está servicios públicos, porque aquí alguien mandó un mensaje, pero muy cortico, dice, divulgar proyecto alumbrado público. Pero entonces dejémoslo cuando entremos a servicios públicos, ¿me parece bien? Ese es espinoso. Espinoso. Bien espinoso. Bueno, aquí tengo otro mensajito, vamos a ver qué nos dice. Dice, buenos días, señor alcalde. Mi pregunta es, yo tengo lote y nivel 1 y 3 hijos. ¿Qué posibilidad tengo de entrar en el subsidio de vivienda? Atentamente, no un oyente, sino un cliente. Cliente de la alcaldía. No, es importante que, por ejemplo, estas personas, es importante que nos den los nombres, que nos den las direcciones. Si quieren enviar, si quieren su mensaje que no sea leído para que pronto no salga a la luz, pero sí es importante que por intermedio también de la emisora nos den su nombre, su número telefónico, nosotros los contactamos. Mire, si usted reúne estas condiciones, créame que nosotros iniciamos el proceso para ayudar. Yo creo que es que hay muchas personas, alcalde, que de pronto reúnen, pero no se atreven a preguntar, no se atreven a ir, les da jartera, qué sé yo, y por eso pierden algo que les está entregando el gobierno y pierden muchas oportunidades. Yo sé que hay muchos de esos proyectos de pronto que la gente por pereza de no ir a averiguar, de no pararse frente a las personas que son, se pierden. Yo creo que muchos recursos se pierden en eso, porque la gente posiblemente no le pone interés a algo que tiene derecho. Mire, ese precisamente por eso, don Elkin, son los espacios que nos hemos abierto con asojuntas, con los presidentes de asojunta, presidente de asojunta, don Elkin Gaitán, con los presidentes de junta en las reuniones que vamos a hacer mensualmente. De pronto la comunidad tiene el temor de hablarle al alcalde. De pronto cuando uno estaba en campaña eran muy amigosos con uno y como que llegó a ser el alcalde y ya pierden como la confianza con uno, les da miedo hablarle. Que de pronto con su presidente sí tengan esa confianza de decirle, y ese presidente nos transmite a nosotros y nos dice, vea, las ayudas para vivienda, don Elkin, no son para todo el mundo, no les alcanza a llegar a todo el mundo. ¿Qué pretendemos nosotros? Hombre, llegarle primero a los que más lo necesitan. Por eso la inclusión de la Red Unidos. O sea, si ya hay un trabajo, ya hay unas encuestas donde están incluidos y avalados por el gobierno nacional que esta familia está en pobreza extrema, hombre, pues las tenemos que tener en cuenta. A las demás familias, hombre, acérquese a la alcaldía, les he dicho una cartica, inclusive la misma carta se les ayuda a hacer en la alcaldía, tráiganme foticos, sí, las fotos, los celulares, ya casi todos los celulares, todos, ayer escuchaba por radio, hay más celulares en Colombia que personas, sí. Y ya casi todos los celulares tienen su cámara fotográfica, sacan sus foticos, no las traen, y cuando vayamos a iniciar procesos de como este, pues ahí están a la mano y simplemente una llamada podemos realizar. Mire, la convocatoria del jueves nació del martes por la tarde y estuvieron todos ahí. ¿Por qué? Porque en el primer trabajo de visita al campo y georreferenciar dónde es que se les va a construir la casita, se dieron los números telefónicos. Ajá. Dos personas no contestaron el teléfono, no se ubicaron, ¿sí? Pueden perder la casita. Estas fueron algunas de las respuestas dadas por el primer mandatario del municipio de Sasaima a toda la audiencia de 92.1. Muchas gracias. Un informe de Sasaima Estéreo 92.1. Sigan adelante recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, la Administración Municipal de Tocancipá y la Superintendencia de Notariado y Registro realizarán una jornada de orientación y asesoría jurídica para la formulación de propiedad inmobiliaria en este municipio. Estrategia que está definida en el marco del programa de formalización de la propiedad inmobiliaria en todo el territorio nacional. La actividad busca que los propietarios de predios puedan formalizar las propiedades, como también el registro móvil de resoluciones de adjudicación, escrituras públicas, providencias judiciales y demás documentos objeto de inscripción y registro para garantizar a la población el pleno dominio sobre sus bienes inmuebles. La jornada de orientación se llevará a cabo el próximo martes 2 de julio de 2013, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, frente al Palacio Municipal, y participarán entidades competentes en temas territoriales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Notaría, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y la Administración Municipal. La formulación la debe hacer únicamente el propietario del predio. En Bogotá, sala de redacción. La empresa de energía de Cundinamarca lanzó el nuevo servicio Tu Factura de Una, que consiste en la expedición inmediata de la factura en el momento en que se realiza la lectura del medidor del domicilio de sus clientes. Este novedoso sistema de facturación permite que los clientes comprueben y verifiquen que el consumo registrado es el mismo que imprime en la factura, y a partir del día hábil siguiente se pueda realizar el pago sin modificar los plazos establecidos con el esquema anterior. Adicionalmente, los clientes pueden realizar consultas y peticiones sobre la factura en la línea fácil 511-5155 o en los centros de servicio al día siguiente de recibir la factura, y de esta forma garantizar que la información se encuentre en el sistema. Con respecto a los pagos, estos se pueden realizar en bancos, CADES, supercades y puntos de pago autorizados a partir del momento de la entrega de la factura y a través de medios electrónicos, vía Baloto o en almacenes de cadena 2 días después de haber recibido la factura. Para Carlos Mario Restrepo, gerente general de la empresa, Tu Factura de Una es un reto para la empresa en términos de eficiencia, inmediatez, exactitud y oportunidad, enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo y proponiendo por la mejora de la calidad del servicio y de vida de los municipios donde está presente, convirtiéndose en una compañía más cercana a sus usuarios y más efectiva en la prestación de un servicio que es generador de progreso y bienestar. De esta manera, la empresa de energía de Cundinamarca ratifica su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas de los municipios donde opera. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En La Calera, sala de redacción. El alcalde Álvaro Venegas del municipio de La Calera se mostró complacido con la gestión de la formalización de la totalidad de predios que beneficiará a gran parte de la población rural y urbana con ayuda de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca a través de la Dirección de Titulación de Predios. La jornada permitió dar un acompañamiento a los habitantes del municipio de La Calera que tienen problemas en la titularidad de sus predios, para lograr a través de las Juntas de Acción Comunal la recopilación de la información total para acceder a programas de mejoramiento de viviendas, créditos y quizá lo más importante para garantizar la tenencia de estos predios por parte de sus herederos. El alcalde Álvaro Venegas Venegas explicó así para Recorriendo Cundinamarca los alcances de la actividad de formalización de predios en su municipio. En el día de hoy la Administración Municipal, con la Secretaría de Gobierno del Departamento y en presencia del Jefe de Titulación de Predios de la misma entidad, se hizo un acompañamiento y una orientación para las personas que tienen problemas en cuanto a la titularidad de sus predios. Es una jornada de saneamiento que apunta a que a través de las Juntas de Acción Comunal recopilemos la información y después ustedes mismos decidirán a qué profesional del derecho se le dé el poder para que adelante estos procesos que hoy en día son ágiles, sumarios y que tienden a que ustedes tengan una titularidad al día, lo cual les permitirá acceder a beneficios a través del mejoramiento de sus viviendas, créditos hipotecarios y sobre todo para que sus herederos o cualquier negocio que hagan sea factible hacerlo sin ningún inconveniente. Los invito a que aprovechemos esta oferta y a través de la Secretaría de Planeación una profesional los orientará al respecto. Pasó en Recorriendo Cundinamarca el alcalde de La Calera, Álvaro Venegas Venegas. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios comunitarias del departamento. La siguiente información es auspiciada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hemos invitado a los micrófonos de Chingaz Estéreo al profesor Carlos Rojas Rincón. Profesor, muy buenos días. Bienvenido a este informativo Recorriendo Cundinamarca. Un cordial saludo a todos los oyentes y a usted, muy amable por brindarme estos espacios para comunicarle al pueblo fomequeño lo que se tiene en mente realizar en próximos días. Se va a realizar en el municipio de Fomeque un evento muy importante donde se pretende darle participación a todos los niños jóvenes y de integración para toda la comunidad. ¿Cuándo es la realización de este evento? Voleibol Parque es una idea que surgió de un grupo de padres de familia que están apoyando la Escuela de Formación Deportiva de Voleibol en nuestro municipio. Este evento se va a realizar el domingo 30 de junio. Efectivamente se va a hacer en el Parque Jesús Maestro. Se obtuvo el permiso de dos vías para que ahí podamos instalar unas canchas múltiples y los niños puedan practicar su baloncesto. Internamente se va a hacer un torneo entre los integrantes de la Escuela de Formación Deportiva de Voleibol. Pero la idea es que haya una integración familiar, por eso desde acá, desde estos micrófonos, estamos invitando a toda la comunidad de nuestro municipio Fomeque, amante del voleibol, del deporte de excelencia. Se llama deporte de excelencia porque no es un deporte donde no hay roce, con el contrario, y además es el deporte que más triunfo le ha dado a Fomeque y a Cundinamarca a nivel nacional. Por eso invitamos a todas las familias para que asistan y participen. En algún momento habrá un espacio para que ellos jueguen y se diviertan. La idea es que se haga una integración alrededor de nuestro municipio, volver a rescatar esos fines de semana en la cual la gente con agrado venía a nuestro municipio, y queremos con estos eventos incentivar nuevamente esas actividades. Este certamen se va a realizar en el Parque Jesús Maestro. ¿Cómo va a funcionar? Claro, eso se está coordinando con el profesor Juan, que es el director de la Escuela de Formación de Voleibol, y con el instructor, el licenciado Orlando Lara. Ellos coordinan la parte deportiva, se van a hacer varias canchas múltiples, es decir, vamos a tener cuatro escenarios disponibles para que las personas puedan practicar el voleibol. Lógico, hay que tener los jueces, los planilleros, el altavoz para ir informando quiénes participan. La idea es que ese sea, ese día se haga un evento totalmente deportivo, de integración familiar. En algún momento vamos a tener algunos artistas que nos van a animar la tarde para que la gente también disfrute de la música de los artistas de nuestro municipio. Profesor, ¿cuánto vale la inscripción y cuáles son los requisitos para poder participar? Internamente, el profesor Juan y el profesor Orlando Lara están que organizan los equipos. La inscripción, pues, no va a tener ningún costo. La idea es que los niños practiquen el voleibol, las mamitas, los papitos, si quieren jugar, que vengan y también participen. Adicionalmente a este evento, pues se van a tener la venta de algunas comidas para recolectar fondos, porque es que se aproxima un gran evento a nivel departamental, que son los Juegos Intercolegiados Supérate. Y este año el equipo de voleibol ha hecho varias salidas. Lógico, ya no hay los recursos económicos en las familias para apoyar el evento que viene, entonces se hace necesario recolectar fondos. Por eso vamos a tener la venta de alguna lechona, del peto, de la mazamorra fomequeña, de las colaciones, en fin, todo eso lo que le gusta al pueblo. Profesor, en su propia voz, reitere esta invitación para los oyentes de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Yo quiero desde acá darle las gracias a Chingaza Estéreo por vincularse a este evento. Sé que de corazón lo están haciendo y desde ya invitar a toda la comunidad para que el 30 de junio se programe en su puesto puente festivo aquí en Fomeque. No hay necesidad de ir a los pueblos vecinos a ver otros espectáculos. Aquí tenemos un espectáculo cultural, deportivo, familiar y de integración. Próximo 30 de junio, a partir de las 9 de la mañana, voleibol al parque, en el Parque Jesús Maestro. Profesor Carlos, le agradecemos el haber estado en esta mañana en nuestros estudios haciendo esta importante invitación al evento Voleibol al Parque. A su emisora y a todos los oyentes, mil bendiciones y los esperamos el domingo 30 de junio en el Parque Jesús Maestro. La información del municipio de Fomeque presentada por Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo. El mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Así cerramos nuestra emisión hoy viernes. Gracias por su sintonía. El día de mañana sábado los esperamos con más noticias en el resumen semanal. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.